Respetables cibernautas, fanáticos desproporcionados del jijiji, el jojojo, que la vacilada, la broma chusca. Este jueves no se pueden perder en la luna con Jesús Guzmán, porque me van a tener a mí, ahora sí que me va a ayudar a hacer mi quehacer. Bueno, no, ni me ayudó en realidad nomás se la puso aquí en su escritorio haciendo preguntas, pero va a estar bien divertidísimo. Es una cita, allá nos vemos.